Entonces, ¿te vas de vacaciones mañana? ¡Qué suerte! No, no. Me voy de viaje, pero no de vacaciones. Me voy con Paloma a hacer un reportaje sobre lugares de vacaciones en el Pirineo. Ah, ¿y cuántos días vais? Vamos a estar 5 días en total. 2 días en el Pirineo aragonés y luego vamos a pasar los otros 3 en el Pirineo catalán. ¿Qué lugares vais a visitar? ¿A qué pueblos vais a ir? Vamos a empezar en un pueblo que se llama Ligüerre de Cinca. Y luego queremos ir a Jaca para recorrer el Valle de Benasque. ¿Dónde está Ligüerre de Cinca? Aquí, en el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca. Es un pueblo antiguo restaurado como centro de vacaciones. Es un lugar muy tranquilo, al lado de un embalse. Está muy cerca del Parque Nacional de Ordesa. Es que no conozco esa parte del Pirineo. Pues es una zona muy bonita. Hay montañas muy altas, pueblos antiguos, buena comida. ¿Y después de Huesca? Pues no sabemos. Paloma quiere visitar algunas iglesias románicas del Pirineo catalán. Y a mí me gustaría conocer las estaciones de esquí. ¡Qué bien! Me gustaría mucho ir con vosotros. ¿Y qué tiempo hace ahora? Depende. Normalmente, en septiembre hace buen tiempo y no llueve mucho. Arriba en las montañas hace más frío y a veces nieva, pero en el valle no. Pero la verdad es que en el Pirineo el tiempo es imprevisible. ¡Sergio! ¡Sergio! Mira, hay una noticia sobre Ligüerre. No sé si es buena idea hacer el viaje ahora.